100% soy del pueblo de la Noria. Y me sale de muy dentro dedicarle mi cantar. El recuerdo de aquel tiempo me ha quedado en mi memoria. Porque en uno de sus barrios he dejado en quien pensar. Pasión. Tus mujeres hacen